Evolución Radio. Gritos de mujeres sonando de Evolución Radio Otumba Estado de México para la red de mujeres AMARC América Latina y el Caribe. ...8 de marzo... Día Internacional de la Mujer. Tomando como referencia el contexto político y social en lo que nace el Día Internacional de la Mujer, se puede destacar que el 8 de marzo no es un día para proclamar la belleza de la forma femenina, una excusa para piropear, un día para poner a la mujer sobre un pedestal y para elogiar cuán noble, sacrificada, sufrida, etc. La razón para elegir el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer es en relación a varios sucesos que ocurrieron en esta fecha. Uno de ellos es que un grupo de costureras de Nueva York, apoyadas por su sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica de textil en donde laboraban para exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10 horas. Lamentablemente, este movimiento terminó en un incendio en el cual murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas. Es importante destacar que hubo varios incendios más en distintas fábricas para lograr sus derechos. El 8 de marzo de 1909 se convocó a una manifestación exigiendo de nuevo mejoras de condiciones para las mujeres emigradas y la abolición de la explotación infantil, así como el derecho al voto para las mujeres. El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, quien fue integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Cundinamarca. Ella anteriormente ya había participado en pro de la mujer en 1886, asistiendo al Congreso de la Segunda Internacional Socialista en París y defendiendo el derecho de las mujeres al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también exigía la protección de las madres, las niñas y los niños. El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer. Cada suceso marca una preocupación latente. La discriminación hacia la mujer nos hizo perder vidas valiosas en manos de represores discriminadores de la mujer. Entre otros actos memorables, también evocaremos más logros y aportes con lo que nuestras mujeres hicieron cambiar el mundo a través del milenio. Entre el 1001 y el 1015, una mujer de la nobleza japonesa con el seudónimo de Lady Murasaki Shikibu escribe Genji Monogatari, un relato épico que es considerado por algunos como la primera gran novela de la historia. En 1170, Leonor de Aquitania no pudo soportar las infidelidades de su segundo esposo, Enrique II de Inglaterra. Ante esto, estableció su propia corte, desde donde instigó la rebelión contra él, élite protectora de las artes, e impresionó tanto a su hijo, Ricardo Corazón de León, que éste le pidió que gobernara durante los 10 años que él estuvo en las cruzadas. Cerca de 1200, decían que era capaz de pelear con 1000 hombres y estaba preparada para enfrentarse lo mismo a Dios que al diablo. Tomou Gosen, mujer samurái y concubina de un gran comandante, pasó a la historia como uno de los mejores guerreros de Japón. Cerca de 1429, obedeciendo a voces celestiales, la adolescente Juana de Arco persuade a Carlos VII, futuro rey de Francia, para que la deje guiar sus tropas y recuperar el trono de los invasores ingleses. Su recompensa, la iglesia la acusa de hereje por afirmar que tenía contacto directo con Dios y Carlos no hizo nada por impedir que la quemaran en la hoguera. En 1558, Isabel I le dio más importancia a su reinado que a su vida personal cuando ascendió al trono de Inglaterra, después de sobrevivir el periodo de prisión al que la sometió su media hermana, la reina María I. La oposición radical de la reina virgen al matrimonio le permitió mantener su autonomía y aprovechar su condición de soltera en las relaciones diplomáticas, pues una legión de príncipes extranjeros se disputaban su mano. Durante los 45 años de su reinado, derrotó a la llamada Armada Invencible Española, impuso tendencias de estilo, inspiró a William Shakespeare y demostró que una mujer gobernante puede tomar decisiones difíciles, como decapitar a su conflictiva prima María, reina de Escocia. Cerca de 1600, no lejos de lo que más tarde se llamaría Seneca Palace, en el estado de Nueva York, un grupo de mujeres iroquesas se niegan a hacer el amor con los hombres hasta que se les otorgue el poder de decidir si su tribu debe librar una guerra o no. En 1702, la astrónoma alemana María Kirch descubre un cometa y cría a sus hijos para que también traten de alcanzar las estrellas. Pero cuando su hijo pasa a ser director del Observatorio de Berlín, María es relegada a ser su asistente. En 1762, después de hacer arreglos para que sea destituido su ineficaz esposo, el zar Pedro III, Catalina la Grande se apropia del trono y decide vivir como un monarca. Se convierte en protectora de las artes, funda universidades y la primera escuela para mujeres en Rusia y le agrega millones de kilómetros cuadrados al imperio. En 1837, a los 18 años, la reina Victoria empieza su reinado, imponiendo su poder sobre el parlamento y colocando a Inglaterra en el mapa como importante potencia industrial y política. Esta mujer de valores familiares, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de ideas sexuales conservadoras, tuvo 9 hijos. En 1847, firmando con su seudónimo literario Currer Bell para que la tomaran en serio como escritora, al igual que lo hicieron George Sand y George Eliot, la maestra de escuela inglesa Charlotte Bronte actualiza la historia de Cenicienta con su inspiradora Jane Eyre, en la cual una fuerte heroína no convencional triunfa a pesar de su clase y su sexo y se queda con su hombre. En 1849, Galena, la doctora Elizabeth Blackwell, es la primera estadounidense que se gradúa de medicina y llega a ser cofundadora de New York Infirmary of Women. En 1861, viuda osada, Su Xi, emperatriz de China, se abrió camino para llegar de concubina imperial a gobernadora de la nación, reinando en China a nombre de su joven hijo y más tarde de su sobrino. Aunque se resistió en un principio a la modernización, al final abolió la cruel práctica de desfigurarles los pies a las mujeres. En 1926, la coreógrafa y bailarina Martha Graham impresiona a su público con gestos sensuales que transforman la danza contemporánea. En 1929, la novelista británica Virginia Woolf publica su obra Una habitación propia, donde explica por qué las mujeres necesitan tener los mismos privilegios económicos que los hombres para poder ser creativas. En 1932, la aviadora Amelia Earhart vuela sola a través del Océano Atlántico en poco menos de 15 horas. En 1935, realiza su primer vuelo sola desde Hawái hasta el continente americano. 2 años después, en lo que hubiera sido el vuelo más largo de la historia de la aviación, Earhart desaparece. En 1933, esposa de un hombre devoto pero infiel, Eleanor Roosevelt es la primera dama que utiliza su posición para promover políticas en las que cree de corazón, aceptables condiciones de trabajo, así como derechos civiles, cuidado de los niños y sin sistema de salud pública. Escribe una columna en un periódico, tiene su propio programa de radio y, al igual que Hillary, es criticada por su franqueza. En 1939, la socioanalista Karen Horney publica Nuevos Caminos de Psicoanálisis, donde sugiere algo impactante: no es el pene del hombre lo que las mujeres envidian, sino el poder que ellos tienen. En 1942, en lo que llegaría a convertirse en uno de los documentos más conmovedores del siglo, Ana Frank comienza a escribir a los 13 años el diario de su vida, escondida de los nazis. En 1945, poetisa humanista, primero maestra de escuela y luego representante diplomática, la poetisa chilena Gabriela Mistral fue la primera mujer latinoamericana que recibió el Premio de Nobel de Literatura. En 1949, la ex capitana de la Marina estadounidense, Grace Murray, desarrolla el primer lenguaje de programación, que luego condujo a la creación de COBOL. La Asociación de Procesamiento de Datos la nombró Hombre del Año. En 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova fue la primera mujer que completó la órbita alrededor del planeta. En 1981 la rechazaban porque era mujer. Ahora Sandra Day O'Connor es la primera mujer en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En 1997 la inmigrante checa Madeleine Korbel se convierte en la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos. En 1999 la teniente coronel estadounidense Ellen Collins es la primera mujer que dirige una misión espacial en Estados Unidos. Todo lo anterior es muestra clara y ferviente que a través de los años, sin importar la época, alguna mujer en el mundo ha luchado y seguirá luchando constantemente en defensa de sus derechos. Somos nosotras las mujeres en todo el mundo quienes estamos marcando la diferencia para mejorar nuestras condiciones de vida. Estamos conscientes de que la lucha aún es larga, pero sabemos que va por buen camino y a pesar de los obstáculos que se siguen presentando, estamos dispuestas a defender lo que se ha conseguido y hacer de cada lucha un logro y triunfo que quede en la historia. Gritos de mujeres sonando de Evolución Radio Otumba Estado de México para la red de mujeres AMARC, América Latina y el Caribe. Evolución Radio.